Amén. La meditación de esta noche se llama La Ley de Dios o la Tradición de los Ancianos. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 7 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13, pero vamos a hacer una pausa de por medio. La Ley de Dios o la Tradición de los Ancianos. Marcos capítulo 7, desde el verso 1 en adelante, voy a comenzar leyendo, dice así. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Aquí vamos a hacer una pausa y vamos a hacer una aclaración. No es que los discípulos tenían las manos sucias con tierra y con pedazos de escamas, como todos se imaginan o como comúnmente nos imaginamos. Eran personas del vulgo, pero no eran animales, si se lavaban las manos. Lo que señalan aquí directamente en los fariseos es una tradición que tenían ellos, que hacían cumplir a todas las personas. Algo inmundo, o un sinónimo de inmundo, es impuro. No es que estaba lleno de barro, ni lleno de polvo, ni pedazos de escamas, ya que muchos de ellos eran pescadores. Sino que el significado real es que iba más allá de lo que es externo. Así como, no sé si todos recuerdan, la ley que tenían los judíos, que está expresada en el libro de Levítico, solo voy a leer a grandes rasgos nada más, es Levítico 11, desde el verso 3, Dios le viene dando las leyes de qué animales podían comer y qué animales no podían comer. O sea, no podían comer camello porque para Dios era considerado inmundo, no podían comer conejo, no podían comer liebre, no podían comer chancho, porque para Dios estos animales eran considerados inmundos. Y no eran considerados inmundos por el hecho de ser animales sucios en sí. De hecho, las personas que han comido chancho es un animal muy rico, pero sin embargo era algo inmundo o algo impuro para Dios. Como así también recordar que en aquella oportunidad donde está el apóstol Pedro, en la ciudad de Jope, donde tiene una visión que dice que ve un lienzo que bajaba atado de las cuatro esquinas, y en el medio del lienzo había muchos animales cuadrúpedos terrestres y reptiles. Y entonces en la visión Dios le dice, Pedro, mata y come, y Pedro le dice, no señor, porque no ha entrado ninguna cosa inmunda a mi boca. Bien, hacemos esta breve reseña como para entender que la palabra inmundo no se refiere a algo que está contaminado en lo exterior de polvo, de barro, sino que hay cosas que son inmundas en lo interior o en lo tradicional. Así que esta tradición de lavarse las manos no era porque estaban llenas de barro, sino más bien la tradición dice que cada vez que las personas se acercaban a la mesa, lo común era que una persona se acercaba con una tinaja, entonces ponía primeramente las manos hacia arriba, los dedos hacia arriba, le vertían agua, luego hacia abajo, hasta que el agua llegaba hasta las muñecas y le mojaba la totalidad de la mano. De esa manera se decía que la persona había alcanzado cierto grado de pureza para sentarse a la mesa y tomar los alimentos. De otra manera, decían que se iban a contaminar los alimentos. Así que esa es, en realidad, la tradición que le están reprochando a Jesús en esta oportunidad. Y vamos a seguir. Estamos en Marcos 7, habíamos leído el verso 1 y 2. Y a partir del 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. O sea que había muchas tradiciones. Tenían muchas tradiciones que habían guardado, que eran la tradición que habían recibido de los ancianos, de generación en generación. El verso 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas. Les dijo directamente, falsos, mentirosos. Dice, bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, esto es otra tradición, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes. Cuando vienen los escribas y los fariseos a reprocharle a Jesús por qué no cumplían, por qué sus discípulos no cumplían una tradición que al día de la fecha es prácticamente sin sentido, Jesucristo les dice que ellos son hipócritas, porque ellos están enseñando o están exigiendo que se cumplan más los mandamientos de los hombres antes que la ley de Dios. Tenían, como dice acá, el corbán, que es, bastaba con que la persona dijera, es corbán, o sea, el dinero que yo tengo es corbán, significa que ya no le voy a dar dinero a mi mamá, sino que este dinero va a ser dedicado al templo, a las cosas de Dios. Habían inventado esa tradición a fin de ser beneficiados. Vemos, en este caso, estas tradiciones de los ancianos invalidaban la ley de Dios, invalidaban la palabra de Dios. Y dice Jesús, al final, que tenían muchas tradiciones semejantes a estas. El gran problema de las tradiciones en el tiempo de Jesús era que las mayorías de las tradiciones invalidaban los mandamientos de Dios. En el tiempo de Jesús. Si queremos trasladarnos en el tiempo que estamos, ¿nosotros tenemos tradiciones de nuestros ancianos? ¿Tenemos tradiciones que hemos venido repitiendo de generación en generación? Bueno, en el último, la última vez que tuve el privilegio de dar una invitación, habíamos hablado de la verdadera profesión y de lo que era ser cristiano en realidad, que habíamos dicho que ser cristiano era una profesión, era una acción que se iba a ver reflejada con nuestros hechos, no era de palabra nada más, sino que había que demostrar con nuestros hechos que realmente lo somos y que no iba a ser solamente una confesión buscando una manera de vivir desordenada, sino que habíamos recurrido también a la cita que está en Tito 1, yo lo voy a leer, Tito 1, la habíamos visto en aquella oportunidad, Tito 1, verso 15 al 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vemos en esta oportunidad que las personas que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, son personas reprobadas, son personas rebeldes, son personas abominables. Ser cristiano no era solamente decir con la boca qué es lo que uno considera que es, sino que también nuestros hechos iban a hablar. Así que de esta forma iba a ser la vida de los cristianos. Ser cristianos iba a reflejar que estamos renunciando a una forma de vivir. Estamos renunciando a una serie de conductas que arrastrábamos y que la teníamos por común. Para ir tomando un poco más de forma, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 1, solamente vamos a leer el verso 9. Juan capítulo 1, solamente el verso 9. Y después también tengan separado Juan capítulo 8, el verso 12. Ser cristianos iba a causar en nosotros primeramente un cambio en nuestras vidas. Así como cuando uno sale de un país y se va a vivir a otro país, ese otro país ya tiene sus costumbres, tiene sus leyes, tiene sus formas. De esta forma iba a ser para el cristiano, a diferencia que nosotros íbamos a renunciar al mundo. Ser cristiano iba a representar que íbamos a renunciar al mundo. Estábamos saliendo de las tinieblas para entrar en la luz. El principio del Evangelio escrito por medio de Juan dice, y es lo que tenemos separado, Juan 1, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea que Jesús es la luz del mundo. La luz del mundo no es el sol, la luz del mundo es Jesucristo. Y esta luz verdadera venía a este mundo. Significaba que el mundo sin Cristo está sujeto a tinieblas. Y la luz verdadera se acercaba al mundo a instaurar un reino. Nos volvemos a imaginar, tenemos el mundo sujeto a muchas tinieblas. Se llama el reino de las tinieblas. Allí vivíamos nosotros envueltos en costumbres. En costumbres, en tradiciones, y desarrollábamos todas estas costumbres día a día porque era común. Era un reino que era el reino del maligno, el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Pero como dice Juan 1, como escribe Juan, en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo al ingresar al mundo venía a formar su reino, el reino de la luz. Iba a instaurar su reino. Significaba que ahora en el mundo iban a haber dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Iba a haber dos formas de vivir. Iba a haber dos tipos de costumbres, iba a haber dos tipos de tradiciones. Las que comúnmente arrastraba el reino de las tinieblas y las que ahora presentaba el reino de la luz. Por ello vuelvo a decir que ser cristiano significaba renunciar a una forma de vida. Al decir que éramos cristianos, ingresábamos a aquel reino de la luz. Toda nuestra vida iba a cambiar. Así como dimos el ejemplo que una persona, si somos argentinos y vamos a vivir a Rusia, allá tienen otras costumbres. Y va a haber que adaptarse a esas costumbres. Así también de esta manera nosotros íbamos a ingresar al reino de la luz por medio de Jesucristo e íbamos a tener que asimilar todas aquellas costumbres, todas aquellas tradiciones. Juan 8:12, lo voy a leer, dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que sigue a Jesús tendrá la luz de la vida, dando a entender que el que no sigue a Jesús está aún en tinieblas. El que no sigue a Jesús está aún en tinieblas, y esto lo confirma en Juan capítulo 12, verso 46. Hay muchas citas bíblicas el día de hoy, no sé si van a querer buscarla conmigo, de igual manera yo la voy a ir leyendo. Juan capítulo 12, verso 46 viene hablando Jesucristo y dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todos los que creen en mí no permanezcan en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. De manera que las personas que no creen en Jesucristo permanecen en tinieblas. De hecho, Si el reino del Señor Jesucristo es un reino de luz, de por sí las costumbres van a ser costumbres perfectas, por decir de alguna manera. Así como con nosotros en este lugar tenemos luz, podemos vernos, podemos caminar sin tropezarnos, significa que el mundo sin Cristo está sumido en costumbres totalmente erráticas, totalmente equivocadas. Imaginemos si apagamos la luz en nuestras casas. Apagamos la luz en nuestras casas a partir de que oscurece, será las 8:30, 9:00, y tratemos de hacer todas aquellas actividades que hacemos desde las 9 de la noche hasta que nos acostamos, a ver si podemos hacer todas aquellas cosas, sin tropezarnos, si podemos escribir, si podemos encontrar las cosas. Va a ser difícil. Nos vamos a estar golpeando, nos vamos a estar cayendo, las cosas no se van a hacer bien. Cuando pensamos que estamos poniendo algo encima de otro, capaz que lo estamos apoyando solamente en el costado, se cae. Si queremos poner un vaso en la mesa, capaz que lo ponemos en la orilla. O sea que el mundo, el reino de las tinieblas, está sumido en costumbres totalmente erradas, en costumbres que están equivocadas, en costumbres y tradiciones que son fallidas, por decirlo de alguna manera, que fallan constantemente. Es por eso que el reino de la luz, cuando se instaura acá en el mundo, trae sus costumbres, sus tradiciones, su doctrina, que son perfectas, que se hacen de manera perfecta, que se hacen en luz. Así que acercarse al reino de la luz representa realmente un cambio muy profundo y un cambio radical en nuestras vidas. Ser traspasado de un reino a otro, como lo describe Colosenses capítulo 1, el verso 13, lo voy a leer. Colosenses capítulo 1, verso 13, ya la mayoría lo conoce. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo entonces cuando vino a este mundo con su reino de luz? Trasladó a todas aquellas personas que creyeron en Él del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero no los trasladó porque sí o porque iba a ser solamente pasar elementos de un lado a otro. Y ahora sí le voy a pedir que busquen Filipenses capítulo 2, verso 15. Filipenses capítulo 2, verso 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, habíamos leído que Colosenses dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos, si el reino de Jesucristo es un reino de luz, si Jesucristo es la luz que vino al mundo, si Él es nuestro Cristo, si nosotros somos cristianos, Él es nuestro modelo. Si Él es luz y brilla, nosotros debemos brillar también con Él. Es por eso que está escrito en Filipenses que debemos resplandecer como luminares en el mundo. Debemos ser irreprensibles y sencillos, en medio de una generación maligna y perversa. Irreprensible y sencillo versus maligno y perverso. Es una guerra. Estamos pasando de un reino a otro, un reino que son totalmente contrario, como lo es la luz y la oscuridad, como lo es la luz y las tinieblas. O sea que nuestra forma de vida iba a cambiar radicalmente. No es que solamente iba a ser como pensamos que es ahora, iba a ser un cambio totalmente radical. Íbamos a cambiar nuestra forma de vida. Si antes estábamos en un reino con costumbres, como dijimos, equivocadas, erradas, falentes, ahora íbamos a pasar a tener costumbres perfectas para ser irreprensibles. Es muy probable que no estemos brillando como deberíamos. Es muy probable que nuestra luz sea muy tenue o que solamente sea como ese, cuando apagan la vela, que quede esa frasita. Es muy probable que así sea. Esto lo vamos a ver reflejado, realmente si es que estamos brillando, lo vamos a ver reflejado en nuestras costumbres. A lo mejor mantenemos más costumbres mundanas, transmitidas por nuestros ancianos, que costumbres del reino espiritual. Es por eso que la meditación de esta noche es una pregunta. ¿La ley de Dios o la tradición de los ancianos? Vamos a ver el significado de tradición. Tradición, según el diccionario, es transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación. Eso es una tradición. Es una transmisión de noticias o textos, doctrinas, ritos, costumbres, que se van haciendo de generación en generación. Noticia de un hecho antiguo transmitida de este modo, sea esta doctrina, costumbre, etcétera, conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Costumbre, el significado de costumbre es hábito, modo habitual de obrar o proceder establecido por transmisión o por la repetición de los mismos actos y que pueden llegar a adquirir fuerza de precepto. Aquello que por carácter o por afición se hace más comúnmente, como también es un conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación o de una persona. Eso es una costumbre, eso es una tradición. Tanto costumbre es sinónimo de tradición y viceversa, pero ambos tienen un significado que complementan lo que es, en definitiva, un conjunto de acciones que la venimos repitiendo de generación en generación. ¿Tenemos costumbres? Sí, tenemos muchas costumbres. Estamos sumidos en costumbres. Prácticamente no tenemos decisión. Hacemos lo que hacemos por costumbre. Pensamos que tenemos decisión, pero no tenemos decisión. Son costumbres. Si pensamos que no tenemos costumbres, examinemos todo lo que hacemos en nuestras vidas. ¿Por qué causa o por qué razón lo hacemos? Esa forma extravagante de celebrar el primer año de nuestros hijos es una costumbre. Las tortas en los cumpleaños, las velas, es una costumbre. Las ceremonias, los aniversarios, el día de la madre, el día del padre, el día del niño, el árbol de Navidad, la fiesta de Navidad, la fiesta de Año Nuevo, ¿por qué la hacemos? ¿La hemos inventado nosotros? ¿Alguno que está aquí la ha inventado? No. La hacemos por costumbre, las personas la hacen por costumbre, que se van transmitiendo de generación en generación. Nacer, ir a la escuela, a la secundaria, universidad, trabajar, son costumbres. Estamos sumidos en costumbres. Por eso la pregunta es, ¿nuestras costumbres infringen la ley de Dios? En esta oportunidad, cuando los escribas cuando Jesucristo les recrimina a los escribas, le está diciendo que sus costumbres infringen la ley de Dios. Ese es el gran problema de las costumbres. Las costumbres infringen, en su mayoría, infringen la ley de Dios. Así que la intención de la meditación en esta noche es apretar pausa por un momento en nuestras vidas y considerar para atrás y también para adelante en los planes que tenemos para ver si es que nuestras costumbres infringen la ley de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Es mejor adquirir las costumbres espirituales o las mundanas? Es mucho mejor, a nuestro pensamiento, adquirir las costumbres espirituales, pero quizás estamos con muchas costumbres mundanas que tenemos que renunciar. Vuelvo a repetir, estamos en un reino que es de luz. Debemos brillar como luminares en el mundo. Significa que nuestra vida va a ser diferente a la que veníamos llevando. Ser cristianos es una profesión que va a generar un cambio radical en nuestras vidas. No es superficial, es un cambio radical en serio. Ser seguidor de Jesús es un cambio en serio en nuestras vidas. Según el significado de costumbre, vemos que declara que es el conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación o de una persona. Nos examinemos. ¿Tenemos costumbres, más costumbres mundanas que de Cristo o más de Cristo y por ahí alguna mundana? Sabemos que no somos de este mundo. De hecho, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a tomar como ejemplo estas palabras. Hebreos, capítulo 11, desde el verso 13 al 16, voy a leer. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ya desde el tiempo antiguo, aquellos que creyeron en Dios confesaron ser peregrinos y extranjeros en esta tierra. Dice, y anhelaban una patria celestial, porque si hubieran anhelado una patria terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver, dice, a la ciudad donde vivían. Pero aquellas personas ya de antes venían renunciando al mundo. Ser cristianos es ser seguidor de Cristo. Cristo ha instalado un reino de luz. Como dice la Biblia, el reino de los cielos se ha acercado, pero luego también va a ser tomado. Así que nuestra patria ya no está en este mundo. Si debemos renunciar, renunciamos al mundo y a sus costumbres, pero no para estar sin hacer nada, siendo llamados a una vida mucho más excelente. Brillar, ser una luz en este mundo, ser irreprensibles y sencillos. Allí está, en definitiva, la tarea que debe ejercer el cristiano. Eso va a generar un cambio radical en nuestras vidas. Nosotros teníamos costumbre, de hecho las Escrituras también lo declaran. Voy a leer rápidamente Gálatas 4 y luego también voy a leer Efesios 2. Gálatas 4, 3 y Efesios 2, 2. Pablo, cuando le escribe esta carta a los Gálatas, allí pone estas palabras. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando estábamos en el mundo, estábamos bajo esclavitud, según las costumbres del mundo. Efesios 2 dice, 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, en el tiempo en que no habíamos conocido a Jesús. Pero ahora que conocemos a Jesús, ya no andamos conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es la corriente de este mundo? La idea, vuelvo a repetir, es examinarnos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos cada día? ¿Por qué tomamos esas decisiones cada día? ¿Quién nos ha enseñado todas estas cosas? ¿Quién es nuestro maestro? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Son costumbres. Son costumbres que yo le voy a llamar para esta noche la tradición de nuestros ancianos, que nos han venido transmitiendo de generación en generación. Pero las costumbres infringen la ley de Dios, casi la mayoría de ellas, porque apartan al hombre del amor a Dios. Cualquier ocupación en este mundo, por costumbre que tengamos, nos apartan del amor de Dios. El mandamiento que nosotros debemos tener anotado en nuestras casas, en todas las puertas, en todas las paredes, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esas cosas debemos ponerla por obra, debemos ponerla por costumbre y debemos perseverar en ellas. ¿Quién es nuestro maestro? ¿De quién tomamos? ¿De quién estamos tomando todas estas lecciones en nuestras vidas para hacer lo que hacemos? ¿Cuántas costumbres nuestras están infringiendo la ley de Dios? ¿Cuántas costumbres están infringiendo el amor al prójimo, el amor a Dios? ¿Cuántas de ellas? Colosenses, vamos a abrir todas nuestras Biblias. Colosenses capítulo 2, verso 8 hasta el 10, vamos a leer. Colosenses capítulo 2, verso 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, en Él habita la totalidad de lo que es Dios, de la divinidad, de lo divino. Y nosotros en Él estamos completos. No hay nada en el mundo que se compare a Jesucristo, ningún maestro, ningún héroe se va a comparar a Jesucristo jamás. Por ahí algunas veces, en alguna oportunidad, hemos visto películas de los héroes de este mundo, Aquiles, Alejandro el Magno y otros más por ahí, que cuando uno termina de ver la película sale como inspirado, como diciendo: ¿Qué hombre tan poderoso, o es un ejemplo realmente para ir al frente en esta vida? Pero esos hombres murieron. Y el Señor Jesucristo vivió de forma sencilla, murió y resucitó, y vive para siempre. Encuentren una persona en el mundo que haya resucitado y que viva para siempre, no hay. ¿Por qué entonces no tomar aquel ejemplo que es el mejor que tenemos en todas las eras? El mejor ejemplo a seguir en todas las eras es Jesucristo. ¿Quién se le compara? Nadie. Ni ninguno de aquellos grandes hombres y valerosos en la guerra, todos murieron igual. Pero en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza. No necesitamos más nada que solamente seguirle a Él. No necesitamos más nada que solamente imitarle a Él, ser cristianos, vivir para Él, pensar en Él, ser de Él y nada más. No hay otra cosa que se compare. Sigamos apretando ese botón de pausa en nuestras vidas, examinémonos. ¿De quién hemos tomado las cosas que hacemos? ¿Quién es nuestro maestro? ¿Quién nos ha enseñado a cumplir todas esas tradiciones? Y hay muchísimas, no es la intención mía enumerar las tradiciones, pero hay cualquier cantidad. son costumbres, son doctrinas, ritos, acciones que se vinieron repitiendo de generación en generación, que nos apartan de Dios. Pero no estamos entendiendo que tenemos que brillar, hemos sido traspasados de un reino a otro y tenemos que adoptar las nuevas costumbres, ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual vamos a resplandecer como luminares en el mundo, vamos a ser luz. No tenemos que ser como las otras personas, no lo digo yo, lo dice Cristo. No es que yo lo quiera poner y quiera tratar de decir ahora vivimos así. Si alguno tiene problemas, ore y hable con Cristo respecto de su enseñanza. Somos extranjeros. ¿Cómo es un extranjero? Cuando vemos por ahí un extranjero, lo vemos, habla diferente, se viste diferente, tiene otra alimentación, por ahí lo vemos, qué sé yo, con un termo, con una bebida que nosotros desconocemos, son costumbres diferentes. Así debemos ser nosotros en el mundo. Somos extranjeros en este mundo. Nuestra forma de vivir debe ser diferente, nuestra forma de hablar es diferente. Todo es diferente. Son otras costumbres. Voy a leer rápidamente Tito, capítulo 1, verso 14, dice: no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los mandamientos de los hombres nos apartan de la verdad. Es una realidad. Vivamos y seamos extranjeros. El gran problema de las tradiciones en el tiempo de Jesús era que las mismas infringían la ley de Dios. Es el mismo problema ahora, no ha cambiado. Las tradiciones de nuestros ancianos, yo les llamo así, que hemos venido adquiriendo de generación en generación, infringen la ley de Dios. Los apóstoles, cuando empezaron el trabajo, Pedro y Juan, y empezaron la predicación, dice que los prendieron y los llevaron ante un tribunal y le dijeron: tienen terminantemente prohibido predicar en nombre de Jesucristo. Pero ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se lo dijeron a un tribunal que tenía la capacidad y que tenía el poder de matarlos, que tenía el poder de llevarlos presos y tenía el poder de matarlos. Es un tribunal. ¿Alguna vez han estado en frente a algún tribunal? Yo la verdad que no, pero prepárense. Van a estar frente a un tribunal, frente al tribunal de Cristo. Pero estas personas, frente a un tribunal humano, dijeron que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. De hecho, nuestras costumbres van a chocar con el mundo, con el sistema, porque son diferentes, porque es otro reino. Es lo contrario, la luz y las tinieblas son enemigos. Es una lucha. La que debemos sostener todos los días es una lucha. Son costumbres diferentes. Nuestra doctrina la tenemos que poner por obra para generar buenas acciones, buenas costumbres. Así como recuerdo en la meditación del domingo pasado dada por mi hermano Santiago, donde decía que Daniel, el profeta Daniel, junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, propusieron en su corazón no contaminarse. Tengamos tal capacidad de proponer en nuestro corazón no contaminarnos con este mundo. No nos contaminemos. Sigamos a Jesucristo. Él es digno, es el mejor ejemplo que existe en todas las eras. Vuelvo a repetir, consigan una persona que haya muerto y haya resucitado y viva para siempre. Yo le quiero seguir a él. No hay mejor ejemplo para mí. Vamos a estar frente a él, le vamos a conocer, le vamos a ver la cara en aquel tribunal. Como siempre digo, estemos preparados. En un tribunal hay que convencer, por decir de alguna manera, a los que están del otro lado. Hay que convencerlos con nuestros hechos, con el testimonio, con las pruebas que se van a ver. Así va a pasar toda nuestra vida. En ese tribunal, en esa sentencia, ya no hay apelaciones. Tenemos una sola oportunidad. Si volvemos a apretar play, que sea para que el nombre de Cristo sea magnificado, para que realmente nuestra vida sea para Él, para que le exalte a Él. Cosa que cuando vayamos allá, tengamos paz, le veamos y corramos tras de Él y besemos sus pies. No sea cosa que no tengamos que responder y digamos, seguíamos la tradición de los ancianos. Amén, hermanos.